Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias del martes 24 de enero de 2017. WhatsApp lanza nueva versión de la aplicación y ahora permite para iOS y Android el poder borrar archivos por tipo sin necesidad de borrar uno por uno en cada uno de los chats que tengamos. En la más reciente actualización hay una nueva sección de uso de chats y almacenamiento y se puede elegir los tipos de archivo que quieres borrar del teléfono. Por ejemplo, para borrar videos, pues ya los pueden borrar. Además, la actualización de WhatsApp para iOS ahora permite darle al botón de enviar sin tener conexión a internet y los mensajes van a quedar en espera, de modo que cuando retome la conexión se envíe. Antes lo que pasaba era que mandabas un mensaje en WhatsApp y si no tenías conexión salía el icono de admiración en rojo, pero no salía al instante. Entonces tú ya estabas muy campante pensando que habías mandado el mensaje en WhatsApp y luego cuando revisas te das cuenta que el mensaje no salió. Ahora va a ser mucho más cómodo el tema de estar en zonas sin cobertura. Y la última novedad sería enviar hasta 30 fotos o video al mismo tiempo que ya habíamos compartido en ediciones anteriores aquí en Doble Densidad. Esta función sin duda es muy útil para todas las personas que tienen un teléfono de 16 GB o menos. Yo diría que de menos, todavía hay por ahí algunos teléfonos que tienen menos de 16 GB de almacenamiento. Y los grupos de WhatsApp están llenos de videos, de imágenes, y antes teníamos que ir borrando de una por una. Creo que sí es un gran avance porque WhatsApp ya se convirtió pues en todo menos mensajes personales. Demasiadas cadenas ya hay en WhatsApp, por lo cual para los usuarios que están batallando con el espacio de almacenamiento en su teléfono, que ya corre lento, que ya no les deja mandar o recibir más fotos, instalar aplicaciones, que ya se le hace de emoción su teléfono, pues esto viene a darle un respiro de todos los archivos que nos mandan por WhatsApp. La aplicación de Netflix para Android ya permite la descarga de series y películas para ver sin conexión en tarjetas SD. Luego del anuncio de Netflix de que había activado para gran parte de su catálogo la posibilidad de descargar contenido para ver sin conexión, pues muchos usuarios de Android se quejaron porque no se podía descargar contenido al almacenamiento externo, cosa que si tienes un teléfono de 16 GB o si quieres meter muchas series, pues era un incordio total. Para maratones de series en autobús, en avión, etcétera, pues ahora es mucho más sencillo descargar las series a la tarjeta SD, que tienen ya grandes capacidades y que son baratas. Aunque no todos los teléfonos, eso sí, tienen compatibilidad con tarjetas SD. Esto sin duda tenía que ver con un tema de piratería, pero creo que hacerlo simple siempre es lo mejor, ya que pues siempre está la posibilidad de bajar un torrent, ¿no? Una película y ponerla en una tarjeta micro SD y pues ya irte bien armado. Y los que pagan suscripción a Netflix no tenían esa posibilidad. Creo que es muy bien recibida por los usuarios. El tema de la descarga de series y películas, aunque no sea todo el catálogo de Netflix por cuestiones de licencias. Resident Evil 7 se gana la aceptación de la crítica a pesar de su corta duración. La séptima entrega de videojuegos de Resident Evil, que ha llegado al PlayStation 4, Xbox One y PC, está siendo muy bien recibida por la crítica, pese a que marca de nueva cuenta una nueva forma de hacer videojuegos de esta franquicia, pasando de la cámara estática a la cámara encima del hombro, hacer un juego en primera persona. Resident Evil 7 parece que tiene una mayor orientación hacia un juego de terror y no tanto hacia un juego de acción como lo habían sido las entregas 4, 5 y 6, que fueron muy criticadas, sobre todo las 6, porque no representaba lo que los jugadores de la serie estaban acostumbrados. Así es que el juego ya está disponible en muchas tiendas, por si quieren probarlo, ya está disponible Resident Evil 7. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Si te gustó el podcast, suscríbete en iTunes. También estamos en dobledensidad.com, donde puedes dejarme un comentario. Seguirnos en redes sociales en Facebook, Twitter y Google Plus como Doble Densidad. Y el correo electrónico es dobledensidadpodcast@gmail.com. Mi Twitter @LuisEric. Les agradezco mucho. Nos escuchamos la próxima.